días. Hablan que van a salir, hay muchos casos asintomáticos, y van a salir a buscarlo. Se han contactado con provincias para ver si pueden solicitar el plan detectar para salir en algunos barrios que ustedes tienen marcados, a lo mejor con estos nuevos casos para empezar a testear. Sí, ¿me escuchan? Sí, estamos en contacto con la región sanitaria para poder digamos, gestionar el detectar. Sí, ahí nosotros no vamos a buscar asintomáticos, porque el asintomático no lo puedes identificar. Lo que vamos a buscar es los pacientes que estamos, que estén en esos lugares, que tengan algún síntoma y que son los que nos consultan. O sea, los vamos a buscar, digamos, no esperamos que ellos vengan. ¿Desde cuándo pasaríamos a fase 4? ¿Y qué implica? ¿Qué actividades se cerrarían? Y para Matías Pringler, ¿qué lectura tenés como médico de Tandil? Pasa a tener 40 casos, retrocede de fase, el AMBA pasa a tener miles de casos y no retrocede. Bueno, lo que está haciendo provincia hoy es analizando toda una semana epidemiológica de cada uno de los municipios, y los lunes dicta una normativa diciendo cómo están los 135 municipios. En general, no son los 135 porque Área Metropolitana de Buenos Aires lo considera ya como zona de transmisión comunitaria, por lo tanto fase 3. El resto de los municipios hace un análisis a través de la información remitida oficialmente, y en función de eso establece si los municipios quedan fase 5, fase 4 y fase 3. Nosotros sabemos que con esta información el lunes provincia va a decir como mínimo que Tandil deja de ser fase 5. Vamos a evaluar, esto es algo que lo vamos a conversar en el gabinete con el intendente, que vamos a tener una reunión a continuación de esta conferencia, que la adelantar, eso es algo que se va a evaluar, adelantar la fase 4, no para el lunes, sino ahora, para mañana, de manera de tener controlado el fin de semana. Pero eso es una cosa que se va a evaluar. ¿Sí? ¿Cómo? La fase 4 respecto de fase 5, que está establecido en el anexo 1 de la resolución 2027, que fue dictada el martes 18, lo que cambia de fase 4 respecto de fase 5 son los rubros 133, 134, 135, 136, 137 y 138. Eso es producción y o grabación de contenido para transmisión y o reproducción a través de medios digitales y o plataformas web, streaming, ensayo de obras musicales, teatrales, etcétera, asistencia a espacios culturales, ateliers de parte de sus artistas, actividades deportivas al aire libre, actividades recreativas con distanciamiento social y gimnasios. Eso es lo que establece este anexo, que es el anexo de una resolución provincial. Esto, como decía, se va a evaluar en las próximas horas los tiempos de la entrada en esta fase, pero sabemos que en cualquier caso provincia va a disponer el lunes que también deja de estar en fase 5. Solicitamos, sí, que para repreguntas vuelvan a pedir el micrófono, por favor, por respeto a los demás. Sí, pregunta para Matías Pringler. Le contesto la pregunta anterior, o intento contestar, porque bueno, obviamente que es complejo, sabemos desde el primer día que esto es una situación nueva permanentemente. Yo creo que personalmente, esto es una opinión mía, cada intento de establecer fases o establecer cuarentena o establecer esto de los aislamientos y demás tiene que ver con que si uno se fija solamente en la cuestión epidemiológica, no cabe duda que si de repente toda la población se queda en su casa en 15 días, se terminó el coronavirus. Lamentablemente eso es imposible. En AMBA se vio lo que por ahí se puede empezar a ver en el interior, que es este incremento de casos mucho antes, ¿no? Mucho antes, y eso hace que, bueno, que hayan estado en fase 3, que hoy es la mínima que establece la provincia en cuanto a prohibiciones y cuestiones, y que la realidad es que llega un tope de funcionamiento, digamos, de éxito, ¿no? Llega un tope de que se puede cumplir durante tantos meses y después empieza a haber, lamentablemente, normas que son de difícil cumplimiento para la sociedad. Pero bueno, en el caso de Tandil hace tiempo que estamos con libertades, que no es lo mismo el agotamiento que podemos tener, como más allá del cansancio que tenemos todos a nivel económico, productivo o comercial, lo que no es comparable la situación que tiene AMBA con la situación que tiene Tandil hace varios meses, y probablemente valga el esfuerzo, digamos, de pasar de fase, porque hemos visto que esto se está estudiando, digamos, este pequeño brote en distintos lugares, si no tiene que ver con las cuestiones más recreativas que hubo hace 15 días, sobre todo con las cuestiones al aire libre, compartir mate y estas cuestiones que pueden tener mayor impacto que por ahí el comercio abierto, ¿no? Esto lo estamos viendo también, ¿no? Uno se cuida un montón en el comercio, los comerciantes tienen mucho cuidado, todos tienen sol con el gel, la gran mayoría por lo menos. Pero bueno, después las mismas personas están en la plaza y comparten mate y están sin protección. El intento ahora me parece que vale la pena porque todavía estamos con una situación controlable, no tanto como pasa con el AMBA, que la situación es mucho más difícil, obviamente. El intento de bajar la actividad recreativa, si se quiere, me parece que es un intento que nos tenemos que dar, ¿no? Porque venimos de mucho tiempo de fase 5. Y es un esfuerzo ahora, no como este esfuerzo permanente que está haciendo el AMBA, que todo el tiempo se corre la fecha de la cuarentena, sino que realmente si nosotros en una ciudad intermedia, donde podemos tener mayor control en cuanto a la responsabilidad social, el esfuerzo va a ser, lo vamos a ver, lo vamos a notar, más allá del incremento de casos que vamos a seguramente detectar, ¿no? Sí, para Matías Tringler, teniendo en cuenta la cantidad de asintomáticos de las que hablabas al principio, ¿se ha tenido en cuenta hacer algún tipo, con algún tipo de programa, estudio serológico, como para saber en qué porcentaje de inmunidad estamos aquí en Tandil? O para el doctor Gentile, que me ha cosido la cabeza. Sí, estamos, la verdad que... A ver, primero para que se entienda, el asintomático que nos preocupa o digamos que nos ocupa es el asintomático que todavía no tiene anticuerpos, ¿sí? Es el asintomático que está con el virus y que produce su viremia y que contagia a los demás. Está bien lo de la estadística y demás, que buscar anticuerpos tiene que ver con eso, justamente con hacer, digamos, ver la foto del pasado. Es súper súper valioso, pero no nos da, digamos, no nos frena el hilo o el incremento de casos. Eso es muy útil para saber cómo se movió la epidemia, cómo, casi diría, cómo nos vamos a preparar a la próxima, más que lo que está pasando ahora. De todos modos, en respuesta a eso, estamos a punto de ya tenemos reactivos en la universidad con este financiamiento del Ministerio Nacional. Ya están los reactivos y ya estamos articulando los últimos detalles para, antes de que termine agosto, ya arrancar el muestreo de los 3.500 pacientes o personas, mejor dicho, aleatorias, para ver qué nivel de inmunidad puede tener la ciudad. No sé si quieren responder algo. Que se está haciendo en la guardia, en el cual se sacó tuvieron a todo el personal que está expuesto a coronavirus. Esto comenzó en mayo y la idea es en diciembre, en octubre, volver a hacer el estudio, a ver cuánto del personal que estuvo trabajando pasó por el coronavirus con o sin síntomas. La facultad, en un estudio del cual también nosotros participamos, va a examinar, como dijo Matías, 3.500 personas a largo plazo para evaluar esa situación. De todas formas, en otros países esto ya se hizo durante la epidemia, y en la mayoría, en Europa y en Estados Unidos, va del 5 al 18%, no más. No esperemos encontrar más gente por la cual pasó el virus. Eso es lo que a veces llama la atención. Otras epidemias se terminan con un porcentaje mucho mayor de cero positividad, o 60-70%. En cambio, los países que ya han pasado la epidemia no tienen más de 5-15% de personas contagiadas. El asintomático es un factor que, como bien dijo Matías, nos impide manejar la epidemia, porque uno no la ve, y sería el que solamente puede ser testeado o conocido por estos métodos que ustedes ya conocen. Yo digo que a esta altura de la tarde los periodistas, las personas y los médicos sabemos bastante parecido. Más que sabe lo que implica el cambio de fase para quien quiera contestarla, en realidad. Pero que implica el cambio de fase de provincia. El comité puede evaluar y profundizar las medidas, en realidad, de cierre o de achicamiento de alguna de las actividades. ¿Esto se descarta o no? Y otra pregunta, si observan, cuando han hablado como que la sociedad se ha relajado un poco en relación con las medidas, si observan que es algún grupo etario especial, en relación, lo pregunto, con jóvenes y niños. Bueno, la primera parte. Nosotros tuvimos temprano una reunión, antes de esta conferencia, tuvimos una reunión del comité, donde vamos a transmitir, va a participar tanto Jorge como Florencia, de una reunión con el intendente vía Zoom, en la cual se van a comentar, digamos, lo que se debatió en el comité, ¿sí? Y las recomendaciones. Obviamente el intendente va, en todo caso, va a resolver. Sabemos que, lo que decíamos antes, lo de Tandil va a dejar la fase 5. Lo que se puede analizar, y eso es algo que se va a analizar a continuación de esta conferencia, es si es conveniente, si es pertinente definir la anticipación de la fase 4 para mañana. Eso es algo que se va a debatir a continuación. Por lo tanto, el tema fue analizado, y sí queda claro que es conveniente restringir algunas cosas respecto de la situación reciente, de la situación previa, porque está claro que, o sea, hay un proceso de agravamiento. Insisto, no es de un solo día los datos de ayer, no es de un solo día, son datos de más de un día, pero está claro que ha habido un incremento, así que eso se va a analizar a continuación. Con respecto al relajamiento, a ver, yo quiero ser claro, porque por lo menos mi forma de ver la situación es que tampoco hay que culpabilizar a digamos, a la gente de algo que produce un virus y que produce enfermedades de forma invisible también, ¿no? Porque la verdad que si uno pudiera decir solo contagia, como al principio se creyó, solo contagia al que tiene síntomas. Bueno, la verdad que, es decir, si vos tenés síntomas, quédate en tu casa o no vayas a trabajar o no vayas a la escuela en su momento, puede tener una implicancia. Ahora, la persona asintomática no lo sabe, no lo conoce y lamentablemente contagia. De todos modos, sí vimos que producto de tantos meses en la situación en que estuvimos, cuesta un hábito tan distinto a la normalidad, que es estar distanciado, no saludarse, todas estas cosas tan distintas a nuestra normalidad, tomar mate, hábitos tan fuertes, mantenerlos así con la guardia tan alta durante tantos meses, obviamente que es esperable que haya un relajamiento. Espero que, así como supimos ser al principio la ciudad que más quieta se quedó por varios estudios que nos fueron hechos en Tandil, y que tuvimos tantos meses con la situación epidemiológica que tuvimos o que tenemos, ¿no? Porque tampoco hay que dramatizar, digamos. Creo que esta alerta que nos aparece hoy va a cambiar mucho y va a reforzar de nuevo, y yo tengo la esperanza de que estas personas que habían bajado la guardia se van a poner otra vez en alerta, y eso es lo que estamos tratando de que pase, ¿no? Y sí hubo, vemos que obviamente los jóvenes son los que más sintieron el impacto, puede ser, de este cansancio y estas cuestiones de hábitos. No se olviden que es un grupo etario que les ha cambiado, o sea, totalmente la vida social, la vida de no tener escuelas y demás. Y bueno, es lógico que encima un grupo que menos sufre las consecuencias graves de la enfermedad es esperable. Pero bueno, apelamos a que toda esa situación que tiene que ver con protegernos, ahora tomemos un poquito de conciencia y volvamos a lo que supimos hacer, y que todos nos cuidemos entre todos, que es la única forma de paliar esta cuestión. Sí, para saber si está el número de gente que va a ser aislada después de los hechos de ayer, si además de los dormis del campus universitario se van a necesitar algunos otros lugares para poder alojarlos. El número total de personas aisladas todavía no lo tenemos, porque en realidad estamos trabajando en varios tipos, o sea que en realidad tenemos que consolidar toda la información, pero sí va a ser bastante más de 20, 30 o bastante más probablemente. Y con respecto sí a los informes, esto ya está, probablemente tengamos, digamos, vamos a utilizarlo para varias familias que son las que nosotros identificamos el día de ayer, que probablemente el día de hoy se empiece a gestionar, y obviamente se evaluará si vamos a necesitar, seguramente depende de cómo evolucione la situación, quizás algún lugar más para seguir aislando. La idea de estos lugares de aislamiento es cuando las personas no se pueden aislar en su domicilio porque no cumplen con las condiciones que requieren para estar aislada del resto de la familia que no estuvo en contacto con alguno de estos casos positivos. Así que sí, probablemente en los días que vengan, vamos, en base a cómo también tengamos los resultados de los casos que están pendientes del día de hoy, probablemente necesitaremos quizás más lugares de aislamiento. En realidad quiero aclarar, para que no preste la confusión, que son dispositivos que usamos no porque no tengamos las camas en el hospital o en el sanatorio o en la clínica para internar. Estos son pacientes positivos con síntomas muy leves, prácticamente asintomáticos, que por precaución, para tratar de evitar que sigan, digamos, la ola de contagios, uno pide el aislamiento, digamos, sobre todo cuando núcleos familiares son muy numerosos y no lo pueden hacer. Esa es la situación. Entonces, los lugares que quedan chicos enseguida, con tres familias, prácticamente llegamos a un número de 15 personas, porque aislamos el núcleo familiar. Es muy difícil separar el grupo cuando hay chicos, madres, padres, hay familias ensambladas. Entonces, contamos con la colaboración de la universidad, que es muy valiosa por la situación puntual, por lo que nos permite en cuanto a la logística, el lugar, y porque además es un lugar lindo que también miramos, tuvimos el debate en que uno no puede tampoco estar en un 14 días aislado en una habitación como si fuera una cárcel, porque bueno, hay un montón de cuestiones psicológicas que afectan, y bueno, la universidad tiene patio, tiene verde, es una situación ideal, así que agradecemos esa cuestión. Y después también tenemos la Casa del Deporte con mucha más mayor capacidad, que es algo que disponemos. Así que eso lo vamos a ir, digamos, viendo las necesidades que tenemos. Pero de todos estos casos activos que tenemos hoy, tenemos que estar tranquilos que hay 7 personas internadas, más allá de 2 casos que siguen internados con algún criterio de alarma. El resto son casos leves que están evolucionando favorablemente. Y para agregar, también se cuenta con la posibilidad, en casos muy puntuales, de contratar alojamiento privado, que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo cuando corresponda. Y contamos también con la colaboración de la Cruz Roja, con la cual nos hemos reunido, y ellos van a colaborar como vienen colaborando de distintas maneras. La verdad que el aporte de la Cruz Roja viene siendo muy importante y va a colaborar con el monitoreo, junto con nuestro centro de monitoreo, va a colaborar también con el monitoreo de las personas que estén alojadas, sea en los dormis de la universidad o sea, por ejemplo, en la Casa del Deporte. Aparte de ayer, informaban tan solo que había 33 nuevos casos y no se detalló como se venía haciendo habitualmente. por algo en particular o porque también se cambia el criterio de ustedes de no informar más las edades y los sexos de los contagiados? No, en realidad eso porque obviamente es muy difícil detallar cada caso cuando son tantos casos. Igual ahora nosotros sacamos, vamos a tratar de sacar el boletín el lunes como para que estén los datos de todos los casos, para que tengan información detallada en cuanto a sexo, edad, comorbilidades y demás datos de los casos positivos, obviamente, y del resto de los casos notificados como lo veníamos haciendo. ¿Ya se puede hablar de circulación comunitaria en Tandil o cuándo o cómo se determina esto? En realidad la circulación comunitaria es cuando tenemos un número muy importante de casos donde no podemos identificar el nexo. Yo creo que si no estamos en eso, estamos muy cerca, porque la verdad es que tenemos ahora, si bien los casos secundarios que hemos tenido y algunos de los casos le hemos encontrado un nexo muy claro, o que eran personal esencial, o que circulaba o contacto con otras regiones, los últimos casos no están teniendo un nexo claro. Esos 9 casos que decía Matías, que no tenemos bien cuál es el nexo epidemiológico, no son contactos de ninguno de los otros casos y tampoco tienen contacto con alguien externo. Obviamente nos falta evaluar, pero bueno, llega un momento que es muy difícil también ir para atrás y buscar la cadena de transmisión si no está muy claro dónde se contagió. La realidad es que sí, probablemente estemos en un momento de que está empezando probablemente la circulación comunitaria. Reforzando un poco lo que dice Florencia, hace un tiempo, vamos a irnos 15, 20, un mes atrás, era relativamente seguro uno relajarse con un grupo de amigos si ninguno había viajado. Bueno, eso claramente hoy, a pesar de que no esté la declaración de circulación comunitaria, ya no lo busquemos, digamos, ¿no? Eso tiene que quedar claro, que ahora cualquiera de nosotros puede ser asintomático hoy y puede estar contagiando, así que a los fines prácticos de cómo uno tiene que cuidarse, que es para lo que sirve, saber, ¿no? Ya lo estamos utilizando el criterio que estamos usando a nivel provincial, que es hisopar al que tenga 2 síntomas, estamos a los fines prácticos utilizando el criterio de circulación comunitaria, porque no estamos vinculando el nexo epidemiológico. Veníamos de una situación de más de 400 testeos de gente sintomática negativa que veníamos con el nuevo criterio y bueno, de repente empezaron a estas personas con síntomas leves ser coronavirus. Así que a fines prácticos tenemos que considerar que tenemos circulación, o sea que ya no esperemos encontrar el nexo de afuera o más allá de que la gran mayoría de los casos de estos 33 tienen que ver con transportistas, fuerza de personal de seguridad, familia de personal policial, pero estamos en una etapa que la sociedad tiene que saber que ya lo de buscar el nexo quedó desterrado y que todos podemos creer que cualquiera de nosotros puede tener coronavirus, así que a los fines prácticos circulación comunitaria, y sí, la realidad es que hoy ya podemos decir que hay casos autóctonos y casos asintomáticos que están lamentablemente no han sido detectados y que hoy pueden estar circulando por la ciudad. Sin perjuicio de eso, un pequeño agregado, sin perjuicio de lo dicho, también es cierto que desde el punto de vista oficial, ¿sí?, desde el punto de vista oficial, si uno mira, hay distritos que están en una situación mucho peor que la nuestra, y que no han tenido una declaración de zona de transmisión comunitaria por el ministerio. Si uno se fija en la página web oficial, ahí están todas las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires y dice qué distritos están como zonas de transmisión comunitaria. Y hay ciudades que tienen muchísimos más casos que nosotros, incluso en el presente y en el historial, que no han sido declaradas como zona de transmisión comunitaria. Con lo cual, la respuesta tiene 2 dimensiones, la que acaban de decir y esta formal, que desde el punto de vista de la información que va emitiendo provincia, por ejemplo, por decir un ejemplo, Mar del Plata no está considerado zona de transmisión comunitaria, o Bahía Blanca no está considerado zona de transmisión comunitaria, aunque han tenido mucho más casos que nosotros. para Florencia Porte. Bueno, dijeron en la conferencia de prensa hoy que se sorprendieron de alguna manera por la cantidad. Ustedes mismos que son quienes están trabajando diariamente viendo mismo el tema. ¿Se preparan para un crecimiento también en los casos? Sí, nosotros pensamos que estos casos que estamos viendo hoy pueden ser casos que se hayan contagiado hace 10, 15 días. Nosotros veíamos que habían empezado a aumentar casos, no eran muchos, pero bueno, sabemos que no había empezado, digamos, a aparecer algunos que no habíamos encontrado inicialmente el nexo. Había habido varios casos que habían estado en lugares con reuniones sociales, entonces nosotros estábamos un poco esperando a ver qué pasaba con eso. Obviamente que esos casos que aparecieron ahora no tenían un nexo claro con eso, pero sí, obviamente nos sorprendió en realidad la cantidad. Como decía Gastón, fueron casos que se fueron acumulando de varios días, obviamente por el retraso que está teniendo el laboratorio, por el incremento de casos que hay tanto en Mar del Plata y en la región, que es el laboratorio donde nosotros también enviamos. Pero sí, obviamente, con esta cantidad de casos del día de hoy, esperamos que en los próximos días, obviamente, tener más casos. Este aumento de casos que esperan, también van a adoptar la medida que se tomó en el AMBA, por ejemplo, de que los convivientes de un contagiado ya se tome contagiado, ¿todavía estamos con eso? No, sí, eso está como una definición a nivel nacional, que es, digamos, confirmar el caso por nexo epidemiológico, es decir, cuando uno tiene un caso confirmado por laboratorio, y por ejemplo, si es la madre y la hija empieza con la sintomatología que define el coronavirus, uno lo toma como caso confirmado por nexo epidemiológico. Eso tiene que ver porque, digamos, es coherente pensar que si la madre tiene coronavirus y la hija tiene los síntomas, es coronavirus, porque obviamente hay un contacto estrecho. En estos contactos estrechos uno definiría ya no hacer el estudio de laboratorio porque no tendría sentido y además sobrecargaría el laboratorio. Así que sí, nosotros vamos a empezar a manejarnos con el tema de la definición de casos confirmados. ¿Cómo? Sí, obviamente hay algunas... digamos, casos en los que uno sí o sí tiene que hacer el estudio para poder confirmarlo, que son los pacientes que tienen factores de riesgo, que son personal de salud o personal que trabaja en geriátricos. Perdón, no, usted al inicio de la conferencia se habló y se dijo de esta nena de 4 años, hija del efectivo, que también hay gente contagiada. ¿Ahí se tiene el caso cero de todos esos contagios? Sí, bueno, casualmente de esa familia en la que hablamos de los 9 casos confirmados alrededor de ese caso, y bueno, el nexo tiene que ver con el trabajo esencial que realiza la policía, que bueno, que le toca ir a zonas con gran circulación comunitaria, y ese es el caso, digamos, cero desde el punto de vista de Tandil, ¿no? Un caso policial, al igual que un transportista, son casos que se definen por nexo epidemiológico en cuanto a las funciones que realiza y al traslado a lugares con gran circulación comunitaria. Bueno, les agradecemos la presencia a todos y como siempre les pedimos que se guíen por la información oficial. Muchas gracias.